A nuestro juicio, se está convirtiendo la ciudad en los últimos dos meses en un gran monopoly en el que el gobierno de Aragón dice lo que hay que hacer. Se puede hablar del traslado del campus universitario de la Plaza de San Francisco y de su recalificación, sin ningún problema. Se puede hablar de la reordenación de la Ciudad de la Justicia o de dependencias de justicia, machacando proyectos municipales y tirando por la borda 25 millones de euros del presupuesto municipal, es decir, del patrimonio municipal. Se puede hablar sin ningún problema de cambiar un trazado del tranvía que está adjudicado en un proyecto. Y nuestra pregunta es, ¿qué equipo de gobierno es el que está al frente de la ciudad de Zaragoza para no tener ningún tipo de criterio y para hacer declaraciones tan perjudiciales y tan poco serias para la ciudad como las que se están haciendo en estos días?